paramos en las esquinas, repartir volantitos casi a cada una. Desde ese momento nunca dejamos de hacer. Son 37 años que todos los días hacemos algo. Nosotros siempre defendimos a nuestros hijos como revolucionarios. Siempre hablamos de su tarea, de su trabajo, de su entrega. Todavía este país le debe a ellos una consideración. Porque inventaron los yanquis la reparación económica, 275 mil dólares por cada desaparecido. Nuestra organización es la única organización en el mundo que rechazó que le pongan precio a la vida. Nosotros dijimos, nosotros no le vamos a permitir que le pongan precio a la vida. ¿Qué le digo a un joven que la vida de él vale solo plata? ¿Cómo podemos vender la sangre de nuestros hijos? No aceptamos la reparación. No aceptamos la exhumación de cadáveres, porque eran todos hechos individuales. ¿Qué es capitalismo puro? Un muerto a cada uno, una reparación a cada uno, y una baldosa o una plaquita en algún lugar para cada uno. ¿Y qué es en su caso, señora? La madre, rechazamos todo eso. Nos oponemos a pensar que nuestros hijos son un montón de huesos, porque nadie piensa en un patriota como tantos que hay que son huesos. ¿Quién piensa en Belgrano que es un hueso o en San Martín? No, uno lo ve luchando y peleando. Y hay muchos hijos nuestros, muchísimos, la mayoría, si crees el 90%, que sabían muy bien lo que hacían, que estaban muy bien plantados. Algunos estaban en la lucha armada, otros no. Pero nosotros nos defendimos a todos por igual. Porque la lucha armada está considerado en nuestra constitución como un derecho. No hay que tenerle miedo. Por suerte ahora no es necesario. Ahora los jóvenes pueden salir, pelear, discutir. Hay que defender esto. Porque nuestros hijos no tuvieron más remedio. Porque los mataban cada marcha, cada cosa. Eran gases, eran prisiones, eran torturas. Y cuando vino López Rega, ni le digo, era terrible. En cambio ahora, cada uno puede hacer, organizar. En una casa, cuando había más de 4 personas, venía la policía a ver qué pasaba. Así que para nosotros defender a nuestros hijos, lo vamos a seguir defendiendo. Porque nos parece que un revolucionario, primero, nunca muere. Y haya otro joven que pelea, que levanta sus banderas, nunca van a morir los chicos. Y eso para nosotros es lo importante, que traspasar el trabajo, la lucha, porque es impresionante la cantidad de pibes que hoy trabajan y luchan y pelean por el proyecto nacional y popular. Y eso nos pone muy orgullosos, porque quiere decir que no hemos perdido, que hemos ganado. Desde que Néstor dijo que nuestros hijos eran sus compañeros, hasta todo lo que está haciendo Cristina es una reivindicación permanente de nuestros hijos, porque es lo que querían nuestros hijos: la inclusión, la educación, la formación. Así que para nosotros ha sido sumamente importante que los chicos se organicen. Para hoy acá me pone muy orgullosa, porque es un lugar muy conservador. Y en un lugar conservador es el doble de lucha, porque la gente está muy bien, porque la gente come, no le falta nada. Entonces, ¿para qué van a luchar? Pero a los alrededores hay mucha gente que le falta. Pero además, todo lo que viene de la derecha ofrecen cosas que no van a cumplir. Ofrecen imposibles, porque ellos, cuando están en el poder, nunca cumplen con lo que dicen. Cuando están en el poder, palo, palo, palo y palo. Y más duro, mejor. Cambian la enseñanza. Se prohíben las canciones. Se queman los libros. Eso pasaba, eso pasó. Llegaban a nuestra casa y nos quemaban las bibliotecas enteras. Entonces ahora, tener todo esto, estar acá sentados libremente, hablando de lo que se nos canta, no tiene precio, y el precio fueron muchas vidas, chicos. 30.000 vidas, es mucho. Es alto el precio que se pagó. Por eso tenemos que defender esto, este proyecto nacional y popular. Y todos tenemos que hacerlo, todos tenemos responsabilidades. Es mentira que yo no puedo porque trabajo, yo no puedo porque estoy jubilado, yo no puedo porque trabajo y estudio. Nuestros hijos trabajaban, estudiaban y hacían una militancia y eran muy felices con lo que hacían. La felicidad de la lucha no tiene comparación. La pasión en la lucha, si la lucha no tiene pasión, no sirve. La política sin pasión no sirve. La política es pura pasión para defender lo que uno cree. Y la derecha, los fachos que tenemos tantos alrededor, los Pino Solana, los Massa, qué sé yo, que podría ser una lista larga, que se juntan y se rejuntan y se separan, los Moyano. Esos tipos no van a hacer nada de lo que dicen que van a hacer. Y como no van a llegar por los votos a ningún lado, entonces la quieren sacar a Cristina. Por eso el mismo Castel está con 400 carpas a la Plaza de Mayo que dicen fuera Cristina. Saquemos a Cristina. ¿Quién es el mismo Castel para eso? Quiero saber. Tiene derecho a protestar, pero no a hacer lo que está haciendo. Así que me parece que hay muchas cosas que están mal. Creo que lo de los maestros tiene bastante que ver con el tema de ir contra Cristina, porque si bien es cierto que ellos tienen derecho a reclamar su sueldo, también es cierto que los niños tienen derecho, y el derecho a estudiar y educarse nadie se los puede quitar. Ellos pueden luchar de otra manera, pueden enseñar muchas maneras de lucha. La prueba está que ellos no están con Cristina, están en contra de Cristina. Y si no, miremos los carteles de los que van a las marchas. La mayoría trotskista, cuanto peor, mejor. Así que para mí es un honor que me hayan invitado para venir. Por eso a veces, aunque no tenga tiempo, digo igual. Nosotros hicimos un trabajo con el ejército, le propusimos a General Milani, que muchos están degradando en este momento, que el ejército colaborara para urbanizar los barrios. Ya lo hemos empezado, estamos urbanizando barrios que están muy dejados de la mano de todos. Estamos haciendo cloacas, luz, agua corriente, plazas, calles y canchitas de fútbol. Ya tenemos una muy adelantada. Mañana hacemos en La Carbonilla el acto del 24 de marzo, que es una villa que tiene muchos problemas, pero que la gente está muy organizada. Porque ellos también tienen derecho a hablar, a proponer, a decir lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, porque nunca se los escucha. Así que mañana vamos a ir mucho, van a ir muchos pibes de la Cámpora, va a ir el ministro, todos se han entusiasmado de ir ahí. Así que las madres no paramos de tener proyectos. La universidad, ahora la van a nombrar instituto, está hermosa, la radio funciona a la 530, el requete bien. Pues, ya le estaba diciendo a los compañeros que pongan una radio acá, que nosotros les podemos mandar todos los programas gratis. Tenemos un programa de televisión por semana, ya cumplimos 300 programas. Tenemos librería, tenemos biblioteca. Las madres siempre pensamos en ahora y más adelante. Impulsadas por el pasado, claro que sí. Pero no quedándonos en el pasado. No llorando muertos, no poniendo baldosas en la puerta de la casa. No plantando un árbol porque ha desaparecido. No, no. Para las madres es más importante un niño feliz que un milico preso. Mucho más importante. Esto tiene que ver porque hay un nuevo ejército, porque Néstor me llevó la primera vez a defensa y me dijo, esto que va a cambiar, estamos cambiando los planes de estudio, había echado 60 generales, cambiado. Por eso me da mucha bronca que la gente, mucha gente no se dé cuenta que el trabajo de Néstor y de Linda Garré ha sido muy profundo. Linda convocó a 60 personas para cambiar los planes de estudio. Entonces, ¿cómo nosotros? ¿Quién nos va a decir a la madre si fuimos la que más lo perseguimos a los médicos? Tenemos que reconocer que hay otro ejército. Y el ejército tiene que servir para estar con el pueblo, no para ocupar el pueblo. No para hacernos prisioneros. Y la única manera es de hacer algo con ellos, con la gente. La gente está recontenta. Recontenta de que le estemos urbanizando los barrios. Hay intendentes que se han portado muy bien también para que esto es para llevarlo adelante. Después ellos se encargarán de mejorar sus casas, pero primero hay que urbanizar. No puede faltarle el agua a la gente, y la luz y la cloaca. No puede, no, no se debe. Son derechos que no se los podemos quitar. Yo cuando llego a los barrios les digo, miren compañeros, no le den gracias a nadie acá, esto es un derecho que ustedes tienen. No tienen que agradecer esto. Tienen que pelear por conseguirlo. Así que el trabajo de las madres es incesante. Tenemos el ECUNI, que lleva adelante Teresa Parodi en la ESMA, que es una maravilla, con un trabajo permanente y constante que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los niños, que tiene que ver con los jubilados. Hay 400 adultos mayores que van a prepararse en el ECUNI todos los días. Hay niños que vienen de todo el país. O sea que el proyecto de las madres es grande. Tan grande pretendemos ser como nuestros hijos. Ellos todos trabajaban en los barrios, todos. Ellos nos iban enseñando. A veces les decía, chicos, ¿por qué no vienen a comer el domingo? Y dice, no, mamá, tenemos que estar en el barrio, la gente nos necesita. Entonces, eso me quedó clavado en la cabeza. Por eso las madres decidimos empezar a hacer algo de lo que ellos querían hacer y que no los dejaron. Y cuando veo tanto joven interesado y trabajando también aquí, en los barrios, me da un orgullo impresionante. Y eso me hace sentir cada vez más feliz, a pesar de todo. Y contra todo le digo gracias a la vida. Gracias.